Y aunque al cuestionar me haga resbalar a la prudencia, sé que la duda es uno de los nombres de la inteligencia. Mi semblante de estudiante es en esencia ser feliz, siendo el eterno postulante, el eterno aprendiz. Aprendí a volver mientras fui yendo. Aprendí para ser. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Buenas noches, ¿cómo estás? Prendiendo un sahumerio y preparándome un rico mate para charlar con vos y reflexionar sobre las cosas que nos pasan, como digo siempre, irnos a dormir con alguna mirada un poco más reveladora de nuestro día a día. Y en esto de conocernos, vos sos de pensar mucho o de pensar poco. Porque pensar poco o demasiado es un rasgo de la personalidad que hace referencia al tiempo que le vas a dedicar a procesar todo esto que te ocurre. Ese tiempo que empleas en la reflexión se relaciona directamente con una buena toma de decisiones y con un bienestar psicológico. Y si vos sos una persona rumiadora, el rumiar, ¿no? Las vacas comen, tragan, vuelven a traer la comida, la vuelven a masticar. Rumiar es tener un pensamiento todo el tiempo ahí, no poder soltarlo. O sos de los que piensa las cosas más bien poco. Y en el programa de hoy quiero repasar esto, ¿no? Estas dos polaridades de proceder, de procesamiento, en realidad, de la información. Entonces, viendo de qué vereda te parás en estas dos, vas a poder ubicarte en un punto de este continuo sobre las consecuencias de pensar poco o demasiado y tomar conciencia sobre tu forma de asimilar lo que ocurre a tu alrededor. No solo sos lo que te sucede, también sos cómo procesás toda esta información. Es decir, qué atribuciones realizás a tus éxitos o fracasos. La capacidad de resiliencia o tu propia visión del mundo como algo apacible o descarnado. O sea, el tiempo que dediques a este procesamiento también es importante. Pensar poco o demasiado en lo que sucede va a influir en la imagen que vos tenés sobre vos mismo, sobre los demás y sobre cómo te relacionás con tu entorno. polaridad de pensar poco o demasiado constituye un importante eje de salud mental. Y los dos polos, que se refieren al tiempo de procesamiento de la información, pueden comprometer tu bienestar psicológico y por tanto pueden condicionar también tu calidad de vida y las relaciones que establecés con los otros. Aunque también es cierto que pensar poco o demasiado tienen como denominador común ser, denominador común, digo, perdón, hoy atendí bastante y tengo la voz media ahí al límite. Y te decía que pensar poco o demasiado tienen como denominador común ser generadores de malestar. Su forma de presentación y sus efectos nocivos por ahí son diametralmente diferentes, pero bueno, conocer en qué punto te encontrás respecto a este continuo pueden facilitar una toma de decisiones más consciente, eso quiero decir, más consecuente, más congruente con tu sentir, que tu sentir y tu hacer estén en equilibrio. Podés ser de esas personas rumiadoras, ¿no? Te explicaba al principio que dejan en la cabeza, o sea, esas personas que entre pensar poco o demasiado eligen la segunda opción, que es la rumiación. Cualquier cosa que sucede puede provocar en vos un análisis crítico durante horas y horas y te ves a vos mismo imaginándote todos los posibles escenarios que podrían ocurrir, incluso aquellos más improbables, o extrayendo conclusiones o intenciones ocultas en aquello que te han dicho. Y estos pensamientos en bucle incluso pueden llevarte a plantear desenlaces preocupantes y cómo llegarías a asumirlos si ocurriesen, y coloquialmente podés identificarte con la frase por ahí jocosa que hace referencia a armarte, construirte tu película. Me armé una peli, me armé una película. Bueno, más allá de esa frase o de esas bromas, lo cierto es que estos pensamientos pueden convertirse en algún punto en obsesivos. Y cuando esto sucede puede crearte un gran malestar a nivel personal y como consecuencia al nivel de tus relaciones. Y también puede pasar o puede ser de las personas que incurren en constantes parálisis del análisis. Y este concepto hace referencia a que este largo y agotador análisis seguramente provocará que te sientas incapaz de tomar decisiones y que no actúes. De hecho, la decisión que tomes finalmente quizás no sea la mejor debido a la sobrecarga mental a la que estás sometido y a la que ciertas oportunidades pueden haber pasado durante la espera. Hay como una pérdida de creatividad y de lo que es la espontaneidad. Hay estudios que hablan sobre esto, que corroboran que la complejidad a la hora de procesar la información hace que puedas perder tu creatividad. Y esta creatividad es precisamente la que te permite encontrar soluciones nuevas a un problema e intentar innovar. Por tanto, rumiar demasiado, quedarte ahí en el pensamiento, puede llevarte a tomar decisiones no adecuadas y no adecuadas a los nuevos acontecimientos que están ahí, ¿no? Presentándote. Y después hay un deterioro a nivel físico y psicológico, porque esa rumiación y los pensamientos obsesivos se relacionan con una peor calidad en el sueño, con un mayor nivel de agotamiento y a cambios en los hábitos alimentarios, como seguramente ya podés intuir. Este deterioro, o sea, puede ser la antesala de complicaciones más graves, como los trastornos en el estado de ánimo o enfermedades como las migrañas, y no un dolor de cabeza o una pequeña puntada, no, migrañas, dolores que te hacen llorar de lo molesto que son. Y por otro lado están las personas que solo actúan por impulso. Y si sos una persona que actúa por impulso, en este continuo de pensar poco o demasiado, seguramente estés acostumbrado a convivir con el arrepentimiento. O sea, creer que fuiste demasiado rápido, que te precipitaste, tener discusiones muy intensas o las compras compulsivas pueden jugarte malas pasadas si no solés pensar demasiado cuando actuás. Y es probable que muchos de estos impulsos se abran paso cuando experimentás emociones desagradables. O sea, es decir, cuando sentís malestar o ansiedad, por ejemplo, podés incurrir en actos impulsivos para poder paliar estas sensaciones. Sin embargo, esta falta de reflexión lo que puede generarte es más problemas que soluciones. O sea, es como que estás tapando con ese impulso y estás tapando la posibilidad de, no de juzgarte como en el otro caso, sino de reflexionar y de encontrar una mejor salida o de ver realmente qué es lo que te está generando eso, ¿no? El autogestionar emociones. Los efectos de pensar poco son muchos problemas interpersonales, o sea, las relaciones impulsivas a nivel emocional en el ámbito o familiar o de pareja pueden ocasionar un montón de multitud de conflictos por esta razón del impulso, ¿no? Si sos una persona impulsiva, podés tener grandes dificultades para mantener relaciones estables en el tiempo o comunicarte asertivamente, ¿viste? El sacar el impulso, eso me sale la cadena, ¿no? Siempre se me sale la cadena, este tiene una forma, se le sale la cadena. Bueno, a ver, es eso. Pobreza también en la regulación emocional y en el conocimiento personal. Es como que tapás lo que te decía recién, si actuás para evitar sentir emociones desagradables, bueno, a largo plazo podés sentirte incapaz de sostenerlas y desarrollar tu propia capacidad de volver a la calma. Además, la falta de reflexión en momentos difíciles puede no permitir conocerte, no te va a permitir conocerte a nivel personal y enterrar conflictos que tarde o temprano van a volver a salir a la luz de una forma u otra, ¿eh? Y puede generar consecuencias nefastas. El no reflexionar sobre lo que puede conllevar esta toma de decisiones a veces puede salir bien, sin embargo, otras veces puede generarte pérdidas o conflictos a nivel personal como económicos, sociales y un montón de otros. Entonces, a ver, todo ese equilibrio, ¿no? No digo que sea fácil, a veces es difícil el equilibrio entre pensar poco y pensar demasiado, pero es encontrar un balance. Pensar poco o demasiado hace referencia al tiempo que vas a dedicar a procesar todo aquello que te rodea. Como muchas polaridades de otros rasgos de la personalidad, ambos extremos pueden generar dificultades y sufrimientos a nivel personal y social. Saber dónde te encontrás en esta polaridad en general, lo primero que va a hacer es ayudarte a regular mejor las emociones y a realizar una toma de decisiones más conscientes. O sea, las emociones están ahí. No podemos, ay, sí, yo hoy atendía a una consultante y me decía, no, mis problemas es emocional. Las emociones no son un problema. Hay que reconocerlas y autogestionar y ver qué nos están informando. Muchas veces son la solución, son la información a nuestros estados de ánimo. Entonces, si sos una persona que todo el tiempo le da la cabeza y rumiando y dedicas la mayoría de tus recursos a la reflexión frente a la acción, así pasarás gran parte de tu tiempo imaginando escenarios improbables y buscando intenciones no explícitas en los comentarios o actos de los demás, si solés pensar demasiado habitualmente, podés verte inmerso en una parálisis de acción, así como perder, ya te decía, la creatividad o desarrollar determinadas dolencias. En cambio, si estás del lado de los impulsivos, en ese continuo de pensar poco o demasiado, te vas a sentir generalmente arrepentido de ciertos actos. Puede ser beneficioso, ya te digo, si es tu caso que evalúes si esta impulsividad, digo, sirve como cortina de humo para vivenciar emociones desagradables, eso tenés que aprender a observarlo. Y en este sentido podrías evitar el deterioro de tus relaciones personales o las consecuencias de decisiones irreflexivas, ¿eh? Y quizás sientas que es complicado mantenerte en un punto medio de este continuo, ¿no? En esto tan la grieta entre pensar poco y pensar demasiado, ¿no? Esto que estamos viviendo hace un tiempo ya en grietas, un lado o lo otro. Pero quizás, pero digo precisamente mantenerte dinámico en esta dimensión es lo que puede ayudarte más. O sea, es decir, en la vida te vas a encontrar decisiones que necesiten más o menos reflexión y la clave consiste justamente en mantener alta la capacidad de adaptación a las circunstancias, ¿no? La capacidad de adaptación a tu contexto, a tu realidad, eso quiero decir, ¿no? A tu yo, diría de la psicología, no lo que puede ser o lo que fue o lo que va a ser, sino lo que es, ¿no? Estar en un estado de conciencia del momento presente. Y de poder, sabiendo que uno tiene muchas herramientas y capacidades y que tiene sobre todo la capacidad, como las manos, que tiene la capacidad de adaptación y de poder con la mano uno puede agarrar un montón de cosas, ¿no? Tiene esa capacidad de adaptación. Entonces uno se puede adaptar con las herramientas que tiene a las situaciones que le van pasando y no siempre va a tener las mismas... No siempre a las cosas que le pasen tiene que tener las mismas reacciones. Obviamente que va a tener un patrón en su vida que tiene que ver con la esencia de lo que es, pero después tiene que aprender a ser flexible ante las situaciones que pasan, ¿no? Y no ser un ortodoxo ni blanco ni negro. Hay que tener cierta cintura para ver cuándo las cosas... precisan que contemos hasta 10 y darle alguna forma en lo que tenemos que hacer y cuando por ahí es el momento y escuchar e ir sobre esa corazonada y actuar un poquito más sobre el impulso. Así que bueno, ojalá que te haya servido, a veces lo tomamos como una virtud, pero a veces tampoco lo es tanto, ¿no? Entonces, fíjate en qué lugar de la grieta estás acá, ¿eh? Si pensás demasiado, si sos súper impulsivo, impulsiva, y sabés que lo mejor es el equilibrio. Y el equilibrio tiene que ver con equilibrar el adentro y el afuera, ¿no? Eso es el equilibrio. El equilibrio no está en el medio, sino está en el contrapunto, en el contrapeso, entre lo que siento y lo que hago. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Cosas van a cambiar, todo depende.